Quedará contigo. Swing y sabor, cumbia, cumbia y de la mejor. ¡Ay, mi vida! Tiempo, qué bueno que esperaste, volví en todo momento, estoy agradecido a Dios por todo esto, no sé lo que pensaba, y un tonto lo lamento, y te miro aquí a mi lado, y siento aquí en el pecho, que estoy enamorado, como no lo había hecho, todo esto es tan hermoso. Siempre bendiga nuestro amor. Y ahora solo una cosa imagino: pasar la vida contigo y caminar de la mano hasta el final del camino. Quiero que seas mi reina, como en un cuento de niños. Yo seré tu caballero que se quedará contigo. Ahora solo una cosa imagino: pasar la vida contigo y caminar de la mano hasta el final del camino. Quiero que seas mi reina, como en un cuento de niños. Yo seré tu caballero que se quedará contigo.